El señor Colo Ordóñez, humillando en los tontos con su agenda cultural. Bueno, vamos a contarles ahora de cómo regalar cultura en cajas. Es como la pregunta que tenemos para todos de otro lado. Cultural Box se llama. Es un proyecto que nace con la idea de apoyar la cultura independiente y convertirse en un nuevo medio de difusión de la misma a través de una caja sorpresa a suscripción mensual. Joaquín Fernández expresó que es una nueva forma de descubrir o redescubrir la cultura y ofreciendo a los suscriptores atractivas y originales propuestas editoriales, ilustraciones, objetos de diseño y mucho más. Como decíamos, el usuario puede encontrar planes y actividades como obras de teatro, musicales, visitas a museos, espectáculos de danza, ópera, festivales o monólogos. Y, para ocasiones especiales que buscan una experiencia superior, pueden ir acompañados de noches de alojamiento. Tras el crecimiento de su idea es ampliar la oferta con paquetes temáticos, como por ejemplo un entretenimiento infantil y familiar. Es decir, comenzar con productos dirigidos a un público más específico, más concreto. El servicio es exclusivamente para habitantes de Europa, pero en el caso de querer acceder a este tipo de caja, digamos, ¿quieren saber cuánto salen? La suscripción semestral cuesta 23 euros. O sea, algo así de 1.242 pesos al euro actual. Sube el euro. La trimestral sale 27 euros, o sea, 1.458 pesos. Y por último, la mensual solo cuesta 29 euros, o sea, 1.566 pesos. Invertir en cultura parece un poco caro, pero bueno, en Europa parece que es accesible. No sé si llegará en algún momento este tipo de inversiones, de regalo para hacerlo acá en Argentina. Igual me parece que estos precios, 1.500 pesos el más caro, esos son del teatro comercial, de los conciertos y todo. Una entrada sola, me parece que estaba medio corto. Después tenemos... Con libros hay futuro, una ley para la creación del Instituto Nacional del Libro. El lunes se presentó en el Senado de la Nación el proyecto de ley con la cual se intentará finalmente lograr la creación del Instituto Nacional del Libro. Después de años de revisiones, el proyecto tiene amplio apoyo político de todos los bloques y del ámbito cultural de nuestro país. En este caso voy a compartir las palabras de Soledad Garela, que escribió esta noticia para La Tinta y me pareció súper importante traerla acá al programa y así sin ningún tipo de edición, porque está muy bonita y aparte coincide mucho con la visión que tiene la escritora. Presentado por el diputado Adrián Filmus y su equipo conformado por Alejandro Hovne, el proyecto para la creación del Instituto Nacional del Libro Argentino abre el panorama para los y las trabajadoras del mundo editorial. El INLA tiene, entre otros objetivos, contribuir a la circulación de la creación literaria y el pensamiento argentino como herramienta de democratización y enriquecimiento del debate público, ante todo, basándose en una perspectiva sistemática del universo del libro. Esta perspectiva integra y contempla todos los mundos que componen ese universo, el literario, el editorial...